Sí. No hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. Levanta tu voz, tus manos, digamos al Señor: no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar, no hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, Emmanuel, el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro igual, no hay otro nombre, no hay otro igual, no hay otro nombre digno de alabar. Tu nombre, Señor, es digno de toda alabanza. Su nombre es torre fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Dilo conmigo. Señor, ahora levanta tus manos y di conmigo: Señor, eres digno, digno de alabar. Levanta tu voz y tus manos y dile: Señor, Señor, eres digno, digno de alabar. Vamos, pueblo, levanta tu voz.